Bien, nos encontramos aquí en el Teatro El Tubo de la ciudad aquí de Viedma, el centro, para hablar un poco sobre un taller de teatro que se está por inaugurar esta semana ya, aquí justamente en el Teatro El Tubo, coordinado por Guillermo. Vamos a hablar, bueno, con vos, Guillermo, buenos días. Comentanos un poco de qué se trata este taller. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este es una, digamos que sería como un segundo momento del año de inicio, reinicio del taller. Hicimos una pausita en julio. Se trata de un taller de teatro dirigido a jóvenes y adultos. Y bueno, como siempre, a mitad de año aprovechamos para reabrir las inscripciones, dar la posibilidad de que se sume gente interesada. Es un taller que está planteado, digamos, para gente que puede venir sin experiencia previa, ningún inconveniente con eso. Y bueno, vamos a la invitación un poco es a jugar a hacer teatro, a conocer algunas cuestiones básicas de actuación, a trabajar sobre el armado de escenas. Posiblemente trabajemos en esta segunda mitad del año con algún texto teatral como para montar, aunque sea un pequeño material hacia fin de año para mostrar al público. Así que un poco esa es la invitación. Bien, me decías entonces para jóvenes y adultos, ¿hay alguna diferenciación o es todos juntos? ¿Cómo, qué días son? Como para que la gente que está escuchando diga, bueno, ¿cómo me acerco, no? Sí, es un solo grupo para jóvenes y adultos a partir de los 18 años. Se da una cosa interesante y muy, muy entretenida y divertida también, y es que es un grupo de gente de muy diversas edades. Hay gente muy joven y gente bastante grande también. Así que eso también está bueno porque enriquece muchísimo el juego en la escena y permite jugar con un montón de personajes, situaciones y demás, así que eso está buenísimo. Y bueno, los días de clase son todos los miércoles de 19 a 21 horas acá en el Teatro El Tubo, que para quien no sabe, bueno, la dirección es Belgrano 747. Vamos a iniciar este próximo miércoles 2 de agosto, es la primera clase de esta segunda mitad del año, y el taller vamos a hacerlo de agosto a noviembre seguramente. Bien, es una actividad que para inscribirse se pueden acercar aquí. El tema de los costos, ¿cómo funciona? Sí, para pedir información pueden mandar un WhatsApp directamente al 2920-340897, ahí le vamos a estar comentando un poco el tema de costos, horarios, bueno, todo lo que quieran saber. Y si no, a través de las redes del tubo también se pueden contactar por ahí, que le van a pasar el celular, digamos, para que no se lo acuerde o no lo anote, lo tiene por ahí también difundido. Bien, entonces queda abierta la invitación, por supuesto, a formar parte de esta segunda mitad de año, ¿no? De este taller de teatro para jóvenes y adultos, que arranca este miércoles, entonces. Exactamente, sí, los invitamos. Y bueno, es un espacio que venimos trabajando ya desde el año pasado, hicimos todo el año de taller, este año arrancamos en marzo también y bueno, como decíamos, ¿no? Estamos reabriendo inscripciones para que se vuelva a incorporar gente.